este caso, y en el día de ayer nos cruzamos nuevamente en la noche San Lorencina, cuando más de 3 cuadras de gente marchaba pidiendo que se haga justicia finalmente por Paula Perazzi. ¿Cómo andas, Flavia? Hola, Sofi, Enzo, saludos a todos quienes están allí. Bueno, aquí estamos en el día después de lo que nos movilizó a todos, realmente como comunicadores populares, como vecinos y vecinas del cordón industrial, cada uno desde nuestro lugar estamos movilizados por lo que pasó, y esa movilización, lo que nos pasó cada uno, no fue individual, no fue aislado, y por eso se vio reflejada en esta movilización en la calle, que fue lo que sucedió ayer, donde estuvimos compartiendo Sofía allí, junto a otros compañeros de Poriajú también, de todo el cordón industrial llegaron personas, incluso desde Rosario, más de 1000 personas, 3 cuadras, como vos decías. Verdaderamente, tenemos que decir que no fue una movilización armada, sino que fue espontánea, porque más allá de que hubo organizaciones sociales, la multisectorial que acompañó el pedido de justicia por Paula, hubo vecinos y vecinas comunes. Me sorprendió encontrarme con amigos que hacía años no veía, que me decían, nunca fui a una movilización, nunca fui a una marcha, pero sentí la necesidad de salir a la calle. De salir a la calle porque 7 años, 7 meses y 13 días que tardó la justicia en dar un veredicto sobre el caso de la desaparición de Paula Perazzi no fueron suficientes. No fue suficiente las pruebas que se presentaron para la concepción, para la idea del tribunal. Los 3 jueces que encabezaron el tribunal, que escuchó a los más de 100 testigos que pasaron por el Centro de Justicia Penal desde el 21 de marzo pasado hasta ayer, consideraron que todo eso no fue suficiente para culpar, al menos para condenar a las 9 personas, 5 policías, que estaban presos desde hace alrededor de 4 años y que fueron juzgados por la desaparición de Paula Perazzi. Fue una etapa, fue un momento, se seguirá pidiendo justicia, la gente estaba, la gente que somos nosotros y nosotros somos esa gente que estábamos conmovidos en la calle y que salimos a marchar por San Lorenzo. La gente salía de los comercios. Sí, eso te iba a señalar, sí. Salían de, tocaban bocina los autos, realmente no había clases sociales, no había edades, estábamos todos y todas ahí pidiendo justicia, y esa justicia no tiene que ver con que se condenen a inocentes, como dicen, sino que se condenen a quienes son los culpables de la desaparición de Paula Perazzi, y que Paula desapareció, a Paula la arrancaron de la ciudad de San Lorenzo, la justicia se la arrancaron a la familia Perazzi y no tienen una respuesta ni sobre su hija, ni tienen una condena para los culpables. Y todo esto nos conmueve mucho. Flavia, este fallo, ¿no aumenta la inseguridad de todos? Este fallo ratifica que la justicia no es justa. La justicia cuando tarda en llegar no es justa, la justicia la vamos a seguir pidiendo, pero es muy difícil. Realmente, compañeros, yo les estoy hablando como una compañera más en este momento, me quiero correr un poco de mi rol de periodista solamente, yo soy una persona que también es periodista y que estuve cubriendo todo este tiempo. Pero realmente es muy difícil hablar con ustedes, salí en muchos medios de comunicación y agradezco a quienes se interesaron en lo que yo podía decir, pero realmente yo no tengo más para decir que lo que podemos elaborar entre todos y entre todas, y que es que no tenemos justicia, porque no sé si la justicia era que esas personas vayan a perpetua, que esas 9 personas sean condenadas, la verdad no lo sé. Pero lo que sí sé es que a Paula no la tenemos, y que si no tenemos a Paula, tenemos la posibilidad de que esto nos siga pasando, y nos va a seguir pasando, y nos viene pasando desde hace mucho tiempo. Flavia, ¿vos pensás que esta apelación puede cambiar algo o no? Si yo tuviera que dar mi opinión, no sería positiva. pero porque no puedo ser positiva en este momento. Sí, claro. Pero tengo a Alberto y a Alicia, que ellos sí nos hacen ser positivos. Ustedes saben lo que fue ayer la ovación cuando ya estaba por dispersarse la marcha. Sofi estuvo ahí. Cuando estaba por dispersarse, llegó como realmente, como en una película de Hollywood. Sí. Apareció el auto de Alberto, se bajó y la multitud lo abrazó a él, la abrazó a Alicia. Le cantaron a Alberto, querido, el pueblo está contigo. Le cantaron a Alicia. Y Alberto tomó el altavoz y se lo vio con una entereza. Sí. Se lo vio diciendo, vamos a seguir pidiendo justicia. Sí. Yo no sé qué haría en ese lugar. No sé qué haríamos nosotros en ese lugar. Y realmente los tenemos a ellos como durante más de 40 años tuvimos a las abuelas y tuvimos a las madres, que nos mostraron el camino, que nos mostraron cómo sin odio se puede pedir justicia, cómo se puede seguir luchando por los que vendrán, por los que siguen el camino. Me emocionaba ver a niños abrazando a Alberto, que no lo conocen. Me emocionó, tengo que decirlo, voy a hablar desde mi individualidad. Me emocionó ver a mi papá, que nunca fue a una marcha a abrazarse con Alberto. Me emocionó ver amigas de la primaria que viven en Capitán Bermúdez, en barrios que quedan lejos de llegar a la parada de colectivo, llegar en colectivo a San Lorenzo a acompañar. Y yo me quedo con eso. Creo que desde la comunicación popular hicimos y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, y también lo vamos a seguir haciendo como vecinos y como vecinas, porque yo personalmente no tengo nada en contra de Gabriel Estrumia, de Daniel Puyol, o sea, son unas personas más para mí, pero para la sociedad no, y yo soy parte de la sociedad, como todos y como todas, y realmente en ninguna de las otras notas hablé conmovida, y ahora hablo con ustedes y no puedo hacer otra cosa que emocionarme y que agradecerles, porque estuvieron ahí afuera ayer haciendo lo que las radios comunitarias tienen que hacer, que es estar con el pueblo. A mí me tocó estar adentro de la sentencia, como lo estuve cada día. Me hubiera gustado estar afuera, pero me tocó estar adentro cubriéndolo y también sentí que era donde tenía que estar. Pero ustedes estuvieron afuera, estuvieron con Alberto y con Alicia, estuvieron con quienes se acercaron, transmitiendo, y salieron por los micrófonos dignos y enteros de FM por Yahoo y de Aire Libre lo que estaba pasando, y salieron por los micrófonos lo que el pueblo decía. Así que sea quien sea a quien le toque hablar ahora, antes o después, vamos a estar levantando la memoria de Paula Perazzi, porque hay muchas Paulas Perazzi y somos muchas las Paulas en el cordón. Bien, no tenemos palabras nosotros tampoco, porque también el haber estado de afuera fue ayer realmente muy complicado, y ayer en la vorágine nos dimos cuenta de que habíamos cerrado los micrófonos y no tuvimos ni siquiera el momento de reflexionar al aire, porque no tuvimos la fuerza para hacerlo, mientras que veíamos que los otros medios se abalanzaban todos, pero ya sabemos y ya sabemos cómo son, no nos quedemos en lo negativo. De seguir reclamando y repudiando el accionar de otros compañeros y compañeras de la comunicación, sino también decir que nosotros comunicamos como vecinos y vecinas, como parte de la sociedad, que nos sentimos conmovidos e indignados por lo que sucedió en el día de ayer, y que por eso a la tarde por ahí estábamos, o yo estaba en San Lorenzo y le decía a Ana, bueno, además de que el celular a mí no me anda, no tengo cámara, o sea, no podía registrar nada, realmente no No me siento en la posibilidad de estar haciendo nada más que estar ahí caminando con el resto de la gente que, como vos bien decís, salía de los negocios, salía de todos lados. Me crucé con amigas también que saludaban contentas desde la columna a los padres que veían que se estaban asomando desde las veredas. Gente asomándose como pasan las marchas del 24 de marzo en Rosario desde los balcones. Me parece que lo de ayer marcó un precedente, y si en estos 7 años y 7 meses había gente que aún nos había sumado, me parece que en el día de ayer hay mucha gente más gritando por Paula Perazzi. Y yo me quedo con esto último, y si te parece, Fla, vamos con los audios que vos nos compartiste ayer de todo el trabajo que hiciste, con Alberto diciendo esto ya no es solamente por Paula, sino que es por todas. Claro. Y también sumando a eso que dice Enzo, de que nos sentimos un poco más inseguros o menos resguardados. Claro. O desprotegidos, pero que como yo también decía en el día de ayer, nunca estamos solos. Así que bueno, Fla, te mandamos un abrazo gigante, te agradecemos por todo el trabajo que hiciste, felicitarte también por todo el trabajo que hiciste, por la entereza que mostraste desde el día uno, y vamos a seguir obviamente replicando tu trabajo que nos llena de orgullo también como miembros de Puriahu. Gracias a ustedes, gracias por este llamado. Y realmente agradezco que me agradezcan el trabajo, pero mi trabajo no es más que una parte más de lo que podemos hacer como comunicadores y de la responsabilidad que tenemos. Y no sería posible mi trabajo si no estuviéramos juntos y juntas. Así que gracias y un abrazo ahí a todos los compañeros y compañeras. Gracias. A vos, Flor.